para generar compromiso, para decir, bueno, no es un problema cuando yo dejo la basura, que ya es un problema del otro, ¿no? Sigue siendo un problema mío. Ahora vamos a seguir. Ahora vamos a tener un tema que le venimos dando rosca. Bueno, desde vos acá. Habías pedido hace mucho tiempo poder tener este tema en este espacio, y la verdad que me parece súper interesante porque lo sigo a través de los medios a el doctor Ricardo Luciano. Con la injerencia Ricardo de Luciano. La justicia federal. Todo lo que tiene que ver, y después de un estudio que han presentado de una de las empresas, que la verdad que fue bastante vergonzoso porque parece ser que estaban en 1810, decía el artículo que me dio gracia cuando lo escuchaba. Pero qué mejor que hablar con el doctor Luciano, que es alguien que hizo la denuncia, afrontó, sufrió amenazas, recordemos que... Hubo una respuesta del sector de ambiente de la provincia que es medio no... Bueno, muy escueto, eso hubo declaraciones. Pero le damos la bienvenida. Vamos, sí, vamos. Doctor Luciano, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur, acá en Concordia. Ahí está, Bueno, primero decirte que es un gustazo y gracias por la predisposición para charlar con nosotros y decirte que temita que ha generado muchísima repercusión. Contanos cómo estás viendo la situación ahora. Bueno, yo hice dos, en realidad tres amparos. Uno lo hice fines de 2019, con la cooperativa de agua de Ibicuí, que yo soy el abogado, pidiendo información pública que me negara la Secretaría de Ambiente. Bueno, a raíz de eso me hice de todos los expedientes administrativos de la arenera, y bueno, me puse a estudiarlo. Yo ahora en febrero, el 2, el 3 de febrero, hice un amparo personalmente, por derecho propio que se llama, contra el gobernador Borbet. Es lo que se llama una acción de ejecución, que el artículo 58 de la Constitución de la provincia habilita a cualquier persona pública, persona jurídica o a una persona, en este caso humana como soy yo, a presentar un amparo y pedirle a un juez que le ordene al gobernador leyes que está incumpliendo. Y que el gobernador lo derive a las áreas correspondientes. Yo se le hice contra el gobernador Borbet, el área correspondiente es el Ministerio de la Producción de Bailo y la Secretaría de Ambiente de la licenciada García. Eso lo hice en la justicia ordinaria, tuve un fallo primera instancia y fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Y bueno, eso es un trámite que se está realizando, por lo cual, bueno, el juez le dio 45 días para regularizar un montón de cuestiones, muy largo. Y por otro lado, hice en la justicia federal, representando al señor ingeniero agrónomo Carlos Humberto Cadopi, él tiene campo en la zona de Ibicuí, y él es un damnificado ambiental, podemos decir, porque él es vecino, tiene campo pegado a lo que es la arenera La República de Cristamine S.A., y esta arenera viene por el mal manejo del lavado de arena, viene tapando, literalmente lo tapó completo, o sea que hizo una especie de dique de contención del agua, del arroyo El Cuartillo. Hay arroyo El Cuartillo, Carqueja, Baltasar y Los Perros. Sacan, hace gráfico y burdo, sacan 100 kilos de tierra con arena, la ponen en unas plantas de lavado que son unos ciclones, tornillos lavadores, se mezclan con agua, de esos 100 kilos, estamos hablando de cifras mucho más grandes, ¿no? Sí, 30, pero está bueno. 30 son de arena de sílice, que es la que va a Vaca Muerta, y los otros 70 es el remanente que tiene que tener un proceso de reciclado y vuelta a los lugares donde se saca, y esta gente directamente lo estaba largando con el agua a los arroyos de la zona y lo está tapando. Mirá vos. Esto, ¿por qué? Yo tengo fotos satelitales, después te voy a mandar fotos, imágenes satelitales, te las voy a mandar para que vos, si podés, lo mostré y la gente entienda. Claro. Y está bueno comparar también lo que era antes y lo que está pasando ahora con este cambio. Viste que esas imágenes son muy fuertes, comparar imágenes satelitales de hace 5 años y lo que está pasando ahora, o tal vez, porque esto es algo que... nos enteramos en los medios de comunicación a través de las denuncias que has realizado, porque si no era como que pasaba todo desapercibido también, ¿no? Sí, no, y acá no solo he visitado ambiental, sino la inoperancia, la incompetencia y la complicidad de todos los funcionarios públicos de la provincia, que en esto se estaban haciendo los onzos, porque, por ejemplo, yo estuve el viernes pasado en esa audiencia pública que estaban haciendo cuenta de mi última publicación, que llevo 35, esa arenera, Arecil, está funcionando del año 2006 y nunca había hecho la audiencia pública, que es un requisito, claro. Si bien, claro, claro. Es un requisito que lo establece la Ley General de Ambiente, que es del 2002, un decreto 497709 de la provincia, entre otras cosas. Por eso, les cuento un poco cómo es el amparo federal. Porque uno en la provincia y otro es una cuestión federal. ¿Qué pasa? Esos arroyos tapados, los arroyos son naturales, formados hace miles de años, cientos de años. Eso, al taparse, el agua busca otro lugar donde discurrir. Entonces, está inundando campos, está haciendo otras formaciones. El agua va degradando la tierra, se están formando otros arroyitos y cuestiones. Eso va a los humedales, y los humedales van al río Paraná. Todo eso se está modificando. Los arroyos que van a los humedales modifican los humedales y llegan al río Paraná. Esa es la competencia federal, porque el juez federal es competente sobre el río Paraná. Entonces, el origen de los dos amparos es más o menos lo mismo: los incumplimientos de habilitación y los incumplimientos de control de por parte de la provincia. Pero son, yo encontré el artículo 58, que es la primera vez en la historia de la provincia que se utiliza ese artículo. Bravo, que alguien dice, es así, como le dicen en inglés, un leading case, un caso testigo. Y yo, en una charla que di hace como un mes acá, dije que manifesté que los funcionarios públicos se van a sentir muy preocupados porque se haya utilizado ese escondido de artículo 58 de la Constitución Provincial, porque ahora van a seguir mucho atrás. Seguro. Utilizándolo para distintas cuestiones, no solo el gobernador, sino los intendentes y un montón de cuestiones. Entonces, eso abre una puerta, un portón muy grande para lo que todos de alguna manera estamos luchando en este tema ambiental, y va a tener que ponerle la barba en remojo a los funcionarios políticos. Bueno, yo tuve una audiencia en el amparo federal, tuve una audiencia el 29 del mes pasado, pues. Estamos en abril, es un viernes, empezó a las 11 de la mañana, vino el ministro Bailo, vino el fiscal Rodríguez Sidney, bueno, estaba la fiscal federal Minata, el juez federal Vili, su secretario, y bueno, estábamos nosotros ahí, yo estaba con un cliente de Cadopi, bueno, el ministro empezó a exponer, lamentable, porque lo que él iba diciendo lo tenía anotado en un papel. Y bueno, yo le cuestioné varias cosas de las que él iba a manifestar. A mí lo que me llamó la atención, porque uno es abogado, cuando uno va con un cliente en audiencia y el abogado contrario lo empieza, en los términos vulgares, a pelotear a tu cliente, vos como abogado tenés que salir a defenderlo, ¿no? Bueno, yo en cuatro oportunidades le marqué errores a los que exponía yo de la cabeza nomás, porque esto me lo sé de memoria. Y el fiscal de Estado Rodríguez Sidney no emitió palabra en una hora y media. Dijo buenos días y buenas tardes, nada más. Yo eso lo tomo como que lo mío es muy contundente. Tengo pruebas, lo mío se basa en documentos oficiales. Ahí no podés decir que las pruebas son de oídas, como se dice, que me la contó un vecino y un montón de historias. Ahora, el juez Viri, yo había pedido 6 meses de clausura porque entiendo que las cuestiones, muchas cuestiones, se precisa ese tiempo para regularizarla. Bueno, se negoció ahí 45 días en la audiencia esa, se estableció. Entonces Viri ordenó que clausurara a la provincia todas las areneras y plantas de lavado que estuvieran con algún problema, lojita de papeles, como digo yo. ¿Y se está cumpliendo esto, Luciano? ¿Cómo? ¿Se está cumpliendo? A ver, públicamente, porque en el expediente no lo informaron, públicamente Rodríguez Cine salió a decir que se habían clausurado 9 areneras, claro, y 4 plantas de lavado. Mira, yo estoy trabajando en otras cuestiones y la semana que viene van a tener noticias y yo no les puedo decir más nada. Entiéndanme. Claro. Ahí está la respuesta de lo que vos me acabas de preguntar. Y no voy a decir más nada. Claro, vergonzoso, ¿no? Porque la verdad que... Que es vergonzoso, porque la verdad que cuando uno dice, bueno, se va a la justicia, que justamente dicen, bueno, si vos tenés pruebas, anda a la justicia, se va, se comprueba que están flojitos de papeles, que vienen trabajando desde 2006, pues decir, ¿qué más pero se está esperando? Hubo un reconocimiento, ¿no?, por parte de los sectores de ambiente de la provincia, ¿no?, que se estaba funcionando mal. A ver, yo lo he dicho muchas veces, yo hablo de los funcionarios, yo no hablo de las personas, porque a ver, el ministro Bailo es de Gualeguaychú, mi ciudad, lo conozco de toda la vida, yo le digo Juanjo, como le decimos acá, pero lo cortés no quita lo valiente, él está como ministro para mí incumpliendo la ley y yo estoy como un ciudadano defendiendo el derecho público. La secretaria de Ambiente... que lo he manifestado, yo ahí en Fundavida tengo casi todo mi escrito, llevo 35, tengo el 36 armado para la semana que viene, y voy dando información y voy diciendo muchas cosas. Y públicamente lo he dicho, la vengo invitando a debatir a la Secretaría de Ambiente hace más de un año sobre este tema. Yo, a ver, soy Ricardo Luciano, un simple abogado, pero... La Secretaría de Ambiente no se debe solo a mí, sino a toda la comunidad y más los temas que yo estoy denunciando. Nunca me aceptó la propuesta, igualmente la hago en el medio de ustedes, que le invito a debatir públicamente. Yo he dicho que es una vergüenza, el accionar de ella, y si hubiera tenido un poquito de vergüenza, hubiera renunciado. Después de la audiencia pública salió los medios a decir que, entre otras cosas, ella sabía, escuchen muchachos, porque es la secretaria de Ambiente la que fiscaliza todo esto, que ella sabía que había arenera trabajando irregularmente y que no había hecho nada. Adujo que era porque no contaba con el capital humano como para inspeccionar. Y por eso no podía inspeccionar. Eso es una mentira. Una mentira, así como la están escuchando. El decreto 497709, que es bastante completito y extenso, la invito a la Secretaría de Ambiente que lo lea, porque evidentemente no lo lee, habilita a la Secretaría a contratar consultores externos, ingenieros, geólogos, lo que sea, o con cualquier persona con sentido común, que vaya, lleve el expediente administrativo y vea lo que las areneras se obligaron a hacer y contratar de que no están haciendo. Entonces, la Secretaría de Ambiente miente cuando dice que ella no tiene medios para realizar, los tiene y no los utiliza. Y si no tiene medios económicos, que le pida una ampliación presupuestaria al ministro y que el ministro se la pida al gobernador. Yo tengo, como yo tengo 3 amparos, yo de los 3 amparos obtengo información distinta. La información que obtengo del 1, el 2 no sabe que yo la obtengo, y el 3 tampoco sabe lo que yo obtengo del 2. Así que yo tengo mucha información, y entonces cuando pisan el palito, dan más la información, yo salto enseguida. Yo tengo una inspección realizada en octubre del año pasado. Yo me reservo los nombres porque estoy trabajando en eso para hacer próximas presentaciones. Que la presenté como prueba en los 2 amparos, donde la Secretaría de Ambiente, el funcionario, la Secretaría de Ambiente, al final, después de detallar un montón de irregularidades e incumplimientos, los certificados de aptitud ambiental es el permiso que otorga la Secretaría de Ambiente luego de que vos haces todo el trámite administrativo, que es muy largo, complejo y engorroso, que te lleva bastante tiempo, y cuando vos cumplimentás todo eso, te dan el certificado de aptitud ambiental, que es un permiso para trabajar, como explotación minera por 2 años. Vence, a los 2 años vence. El decreto este 4977 establece que 4 años antes la Secretaría de Ambiente tiene que intimar a las empresas mineras, por llamarla de alguna manera, para que comiencen el trámite de regularización. Cuatro meses antes. Uh-huh. En esta inspección, donde conta y está presentada como prueba en los 2 amparos, el funcionario de la Secretaría de Ambiente pone que la empresa tal se encuentra con el certificado de actitud ambiental vencido desde el año 2017. Claro, hace agua por todos lados, ¿no? A ver, y le otorga 20 días para que regularice la situación. Otro ejemplo burdo es como que vos lleves el auto al mecánico, le digan, che, tenés que cambiarle los aros, te lo dejo a las 8 y a las 11 lo vengo a buscar. No, pará, yo preciso una semana para eso. A ver, 20 días, es nada. Además, el mismo decreto 497709, que la Secretaría de Ambiente aparentemente no lo ha leído, en estos casos establece clausura, multa y un montón de cuestiones más. No dar un permiso gracioso de 20 días más. A ver, vos abrís un comercio cualquiera en tu ciudad y lo abrís, y viene la impresión de la municipalidad y te dice, amigo, ¿y esto qué? Claro. No abrí este negocio, no tiene ningún papel, cierre, clausura. ¿No te dicen? Claro. Tomá. Bueno, a ver, de esa forma, y lo peor de todo, es que la Secretaria de Ambiente, porque tuvo que salir a dar alguna explicación. Exacto. Después de la clausura decretada por el Código Federal Vire y Gualeguaychú, dijo que ya estaba en conocimiento de eso y que no había hecho nada porque no podía. Bueno, yo digo realmente, sabemos cómo son, independientemente que tiene un máster de Derecho Ambiental, yo no lo tengo, soy un simple abogado que me he dedicado a estudiar esto. Sin máster de Derecho Ambiental, le invito a debatir. Debe ser la, no sé cuántas veces que lo he dicho, y obviamente que no puede, no es que no quiera. Vamos a hacer fuerza, doctor Luciano, vamos a hacer fuerza para que se arme el debate. No, aparte, que estén las autoridades, que estén los funcionarios que deberían estar por capacidad, por mérito y por ganas, porque si la verdad que si no puede hacer nada y tiene las manos atadas, ¿qué hace allí en ese lugar? Porque estamos hablando de un conflicto ambiental los funcionarios acá se dan porque sabemos cómo se nombran los funcionarios, porque son amigos, porque participaste por esto, por aquello, y después se agarran a la silla, al cargo y al sueldo, y no lo largan más. Claro. Porque aparte si vos estás a cargo de un ministerio y tu secretario dice estas barbaridades que están, la pueden ver en el reportaje se lo hicieron acá en Gualeguaychú. Sí, radio. Lo seguimos. Sí. Y bueno, y está en R2820. Bueno, a ver, pará un poquito. Vos trabajás en una empresa, sos jefe de personal, y le das una explicación, un día tenés 200 empleados y te faltaron 130 y hace una semana que viene faltando. Y te preguntan, ¿y acá qué pasó? No, la verdad es que no sé, no pude hacer nada. La raja. Tenés que ir a un cirujano y un zapatero después por el coso que te van a dar. Seguro, ¿me entendés? Pero bueno, entonces yo realmente, a mí me preguntan a veces por qué lo hago esto. Yo lo hago por compromiso ciudadano, más el amparo que yo hice personalmente me costó dinero. No generó honorario, porque los honorarios fueron por su orden, eso significa que cada uno paga lo suyo, o sea que yo de la caja de ahorro tenía que pasarme a la cuenta corriente plata, y tuve que hacer 3 viajes a Paraná de Gualeguaychú, son 600 kilómetros, poner el auto, dedicarle tiempo, publicar edictos en los diarios locales, boletín oficial y otras cuestiones más, o sea que esto no solo no me genera ingresos, sino que me provoca egresos. Pero la verdad lo hago con tanto gusto, porque no puede ser que esto funcione así. Ahora el doctor, el aspecto importante que ha generado una repercusión importante con asambleas ambientalistas apoyándote, obviamente, y alzando la voz en esto, ¿eso es un aspecto importante o no? Sí, a ver, yo un día, porque siempre hay 4 de copas y otro no tanto 4 de copas, que viste, que bueno, me hicieron llegar algunas cuestiones. Yo un día en el Face se me salió la cadena y yo trato, disculpen, que yo traté de cagones que amenazan y un montón de cuestiones. Lo tuve 2 horas, lo bajé y ahí lo tomaron un grupo de ambientalistas. Y bueno, se hizo una solicitada, 50 grupos ambientalistas de la provincia, que Nadia Burgo se lo entregó personalmente en mano a la ministra Romero. Yo tengo que ser noble en esto y decirlo. Se comunicó conmigo la viceministra, no me acuerdo el apellido ahora, me invitó a ir a Paraná y bueno, yo le dije que no le daba entidad, porque yo, a ver, a la audiencia que fui el viernes fui solo y había 30 tipos con campera esperando que yo entrara, siendo que yo he ido a 4 audiencias públicas anteriores y muy estaba el conferencista y estaba yo solo. Claro. Evidentemente, o que fueron de la arenera a decir que fue, y fueron de otra arenera, pues me enteré, mira, que mandaron gente para hacer bulto. ¿Entendés? Entonces, mira, a ver, qué triste, yo no le tengo, qué pena, no le tengo miedo a las balas, sino a la velocidad que tienen. A mí no me van a amedrentar con esto. Después con la ministra Romero tuve un Zoom, que casi 2 horas, estuve hablando con ella, que le agradezco, pero no le di entidad. Aparte, si uno vive con miedo de estas cosas, no puede salir a la calle, y yo como fui solo a Ibicuí el otro día, voy a seguir haciendo mi vida normal. Que se preocupen los que están incumpliendo la ley. Yo no me preocupo. Y bueno, y esto no termina acá. En este momento estaba escribiendo otro amparo por otro tipo de información que la provincia me ha negado, que tiene también implicancia en este tema. Y después tengo otras cuestiones más pesadas, que bueno, que a medida que se vayan dando la luz, y la semana que viene, calculo, van a salir noticias mucho más importantes de las que perfecto, han tenido hasta perfecto ahora. Bueno, vamos a estar al tanto, doctor. La verdad que impresionante lo que nos contaste, te agradecemos la predisposición. Bueno, acá tenés un espacio, contá con esto para también difundir acá en Concordia, Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y bueno, las felicitaciones por el laburo y el compromiso. El compromiso ciudadano. Bueno, les agradezco. Yo no le niego un reportaje a nadie. Por ahí a veces se me complica porque hay momentos, yo trabajo, estoy en mi estudio ahora y tengo que trabajar, tenemos los expedientes virtuales y otras cuestiones, pero yo no pues conmigo por ahí me llamás para hoy, te digo para mañana, pero yo estoy abierto porque me interesa que me escuchen en función de que sepan, de que no le cambien los zapatitos, viste, que no salgan a decir cosas que no son, como salió Rodríguez Cisne, que no habló en una hora y media de audiencia, no habló en una hora y media de audiencia, y después salió en todos los medios a aclarar lo que no puede aclarar, y la Secretaría de Ambiente a decir que ella, a reconocer que es una incompetente, pero sigue estando en el cargo, no sé por qué. Les agradezco y cuando ustedes quieran se comunican conmigo, y la semana que viene va a haber... Perfecto, ahí vamos a estar atentos, doctor. Te agradezco, novedades y más importantes de las que han tenido hasta ahora. Perfecto, ahí vamos a estar atentos, te mandamos un fuerte abrazo y gracias, Bueno, ahora te mando las imágenes satelitales que podés publicar para que la gente vea el daño ambiental que se está haciendo. Muchas gracias. Perfecto. Y que tengan buenos días. Ahí está, bueno, impresionante. Bueno, el doctor Ricardo Luciano. Algo que veníamos siguiendo, ¿no? Sí, nosotros lo veníamos siguiendo a través de los escritos que él se publican en los medios de comunicaciones. Por allí le doy la página porque me parece interesante, que es fundavida, uh-huh, .org.ar, perfecto, que él va publicando allí todos los edictos y sí, todas los amparos, las denuncias, los amparos, todo lo va publicando allí. La verdad que es una persona muy clara y la verdad que es admirable el compromiso. Porque vos fíjate que si y no esto vi... de las amenazas salió ya. Sí, por... bueno, ahí es donde toma estado público. Porque él se enoja y reacciona. Claro, bueno, y la cantidad de grupos ambientalistas que salieron apoyándolo, ¿no? Uh-huh. La verdad que bueno, estas cosas que dan bronca, dan vergüenza. Vos fíjate que muchas veces... Pero aparte los grupos, ahí hay un tongo, los que a mí no me ven. Bueno, sí, que evidentemente quedó en evidencia. Y ya, hay, ¿había la palabra tongo? Hay un no tongo, sé, no sí, sé. Pero porque si no, uno no entiende cómo... claro, uno decía, bueno, en ese lugar, ¿quién se va a enterar? ¿Viste? Allí. Y no, hay gente que está perjudicada. Seguro, por seguro. No, pero a mí me... Por el bueno, acá lo aclaró. Yo ya lo había dicho. Bueno, ya salió el nombre de una persona. La declaración de la... De la secretaria de Ambiente dejó mucho que mucho decir. Que decía. Mucho. Es aquí, como diciendo, yo sabía, pero bueno, no claro, pude. Viste, la verdad que cuando vos escuchás esa declaración, no, vos decís, ¿cómo puede ser que no tengo personal? ¿Viste? Justificativo. ¿Viste? Vos decís, ¿cómo van a justificar eso? Sí, ¿viste? Entonces, la verdad que muchas veces nos damos cuenta de que no están a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que por suerte hay gente valiente y podemos nosotros contarlos también uh-huh. en este espacio también, que seguro, me parece más seguro, que positivo seguro, también, claro. Para que la gente sepa qué es lo que está pasando uh-huh. también, ¿no? Terrible, ¿no? Aparte utilizado en Vaca Muerta, hay que ver qué rol también queda para el Estado. No, hay muchos interrogantes. Muchos interrogantes. Pero bueno, ahí nos vamos a ir enterando y sí. vamos a seguir de cerca. Bueno, hoy lo escuchaba a Martín Armanaski hablando sobre esta feria de ciencia que se va a realizar aquí en la ciudad de Concordia. Ya es la sexta, parece mentira, que pasa el tiempo. Hay dos que se hizo en época de pandemia, que han sido virtuales, han sido por Zoom. Sí, así sí. que bueno, hoy la veníamos la en franco crecimiento. Sí, sí, sí, ¿no? sí. Con intereses de otros lados. Sí, bueno, la verdad que interesante las charlas. Va a haber una charla de robótica súper interesante abierta a todo público, que invito. Mirá vos. Las escuelas deberían estar enseñando robótica a los alumnos. Me entusiasmó la historia de todo lo que es el campo del abasto, que va a ser una presentación en formato tipo de librito. Sí. Me parece interesante porque me parece que eso. Escuché también que había comentado la gente Martín. Tiene que conocer más. El compromiso, saber de qué se trata. Sí. El tema de la basura. Cuando nosotros. Viste que vos sacás, siempre lo hemos dicho, vos sacás la basura y parece y que. Crees que ya es un problema de otro. Desaparece por arte de magia. Viste, ¿no? Te levantás, el basurero pasa a las 9 de la mañana, vos te levantás a las 11, salís, tirás la basura y vos decís. Ya está. Ah, no sé, yo tiré la basura. Ya. No. De ahí comienza el proceso. La lleva el espíritu. Claro, ¿viste? No, quedan al otro, hasta el otro día los perros van a romper la desparrama. Bueno, sabemos lo que... Qué bueno, después te voy a pedir que me cuente, disculpame, ahora me contás. Te voy a pedir que me cuente porque se dio una linda charla fuera del aire. Sí. Esto que te decía de tu proceso con el residuo, que lleva a que César saque de vez en cuando una bolsita claro, muy pequeña. Claro, muy poca. La verdad que, bueno, tiene que ver con esto. Sí, bueno, después en otro programa, porque hay gente que lo está haciendo. Sí, pero estaría bueno que lo cuentes por qué pasa. Sí, sí, sí. Y bueno, pero son cosas que uno lo puede ir trabajando. Y el INTA, el programa Pro Huerta, lo viene incentivando. Ahora hace poco me enteré que allí en la zona del Nebel hay un grupo de personas que también trabajan completamente ad honorem, bien. Que son ciudadanos curiosos, donde empiezan a enseñar a la gente a tener la huerta también. Uh-huh. La verdad que me parece fantástico, son 35 familias que antes no tenían la huerta y que hoy la tienen. Sí, la verdad que me parece, estas cosas, ¿viste? Hay que contarlas también. ¿Me ibas a decir algo antes de la...? No, que justamente había comentado en una revista que va a salir ahora para el 5 de junio, el Día uh-huh. del Ambiente, que es de la Coordinación de Museos, donde, bueno, se le va a dar toda esta impronta de la tarea que hacen diferentes organizaciones, sí, diferentes medios, también con respecto al tema del ambiente, y justo vamos a estar allí también, así que la verdad que Concordia... Mirá que tenemos el compromiso, ya se me sumó Mariana y Pablito, del kayak, ya le dije a Milagros, o la piragua. Ya le dije a Milagros, invitanos, que vamos a ir todo en tándem ahí está. Con la bandera. Con la bandera, vamos a llevar la bandera, le vamos a sacar la bandera a Ramón. Y la ponemos para la foto, uh-huh. para decir, bueno, acá FM Esto. Lourdes presente. Ahí está. Brillante como siempre, impactante, ¿no? Sí. Impactante. La verdad que es súper interesante lo que... Yo les di allí el link para que lo puedan seguir, porque me parece varias personas con este compromiso social que sabemos que existe aquí en la ciudad, en la provincia de Entre Ríos, varias cosas cambiarían también. Sí, ahora cómo también te saca la luz, cómo operan los sectores económicos poderosos por sobre a veces gestiones. Sí. Bueno, brillante. Tele, contame la tele. Bueno, la tele, se viene este programa super, o sobre otro tema también que la agrupación Zaida salió a denunciar y tiene que ver con esto de que se había autorizado la caza menor de especies autóctonas. La verdad que vergonzoso. Algo que también lo quisieron justificar, ¿viste? También. Bueno, por allí también la Dirección de Recursos Naturales saliendo a autorizar esto, algo que me preocupó, y yo los invito a la gente que lo vean el próximo lunes el programa, perfecto, que perfecto. Tiene que ver con el tema de el plomo que dejan en la tierra estas personas que vienen a cazar, que no es que tiran uno o dos balazos, no, dejan mucho, y hay enfermedades que están relacionadas y ya se han encontrado, porque esto va a las napas. Mira, muchas veces va a la comida también. Más allá de lo que es la muerte de un animal. Que tiene que ver con las emanaciones del plomo hacia la tierra también. La verdad que era un dato que yo no conocía, que por allí Gabriel Bonomi me lo aclaró. Perfecto. Porque también están profundizando. Bueno, después vamos a hablar también. Después que salga el programa lo traemos al programa acá, al micro. Bueno, brillante, César. Bueno,